de dirigirnos la palabra. Buenos días a todos. Diputado Sergio Pregno, ministro de Educación, de Salud, concejales, jueza de paz, padre, comisario. Yo hoy es probablemente uno de los actos más que más sentimos los castenses, porque bueno, tenemos en nuestro pueblo la suerte de tener excombatientes con vida de esta gesta que fue Malvinas. Hoy se va a imponer el nombre a través de una ordenanza a una calle que va a llevar el nombre de Ara General Manuel Belgrano. Y quería hacer referencia más allá del 2 de abril, y que el 2 de abril es cuando se conmemora el desembarco argentino en Malvinas. Quiero hacer referencia a un par de cosas que nos pueden quedar por ahí como enseñanza para los argentinos, por esta cosa que tenemos a veces de escalar en los conflictos desde los sociales hasta otro tipo de conflictos y a veces llegar a puntos que no podemos retornar. El 2 de abril empieza, ni bien se produce el desembarco en Malvinas y la toma solamente con bajas argentinas, con una baja argentina, Pedro Giachino, que pertenecía a la Armada, es muerto en la recuperación de las Malvinas. Se inicia una ronda de negociaciones llevada adelante por Alexander Haig, que era secretario de Estado de Estados Unidos. Estas rondas implicaron un movimiento muy grande por parte de este político, de este diplomático, yendo y viniendo permanentemente de Argentina a Estados Unidos, de Estados Unidos a Gran Bretaña, y fue un peregrinar con buenas intenciones, porque a nadie le convenía la guerra. No sé si a nadie, pero a Estados Unidos en ese momento coyunturalmente no le convenía la guerra, porque tenía que optar entre dos países aliados en otras cosas. Y esa tener que optar, que termina optando por Gran Bretaña, le costaba bastante. Entonces eso generó toda una negociación donde distintas posturas se mantuvieron demasiado firmes como para llegar a un acuerdo. Este fracaso en la vía diplomática se cierra por parte de Alexander Haig el 1 de mayo con un bombardeo a las Islas Malvinas por parte de los británicos con aviones Vulcan y Harrier, y ahí empiezan las hostilidades a otro punto, a otra escalada, otro paso más para desembocar en la guerra definitiva. Ese 1 de mayo entra en juego alguien que por ahí puso, y es justo reconocerlo, el presidente de Perú de ese momento, Belaúnde Terry. Empieza las negociaciones él, en contacto con Estados Unidos, en contacto con Gran Bretaña, en contacto con Argentina, tratando de buscar una solución pacífica al conflicto. Y esto es bueno que se sepa, esto es parte de la historia y parte de una historia muy reciente y que nos enseña muchísimo, por eso les pido sobre todo a los más jóvenes que escuchen bien esto. Este presidente peruano, con muy buena voluntad, trató muy especialmente de llegar a un acuerdo pacífico. El día 2 de mayo avanzaron sobre una propuesta de 7 puntos. Lo más importante es una cesación inmediata de las hostilidades. Segundo punto, retiro simultáneo de tropas. Tercer punto, presencia de representantes ajenos a las partes involucradas para lograr un acuerdo de paz. Cuarto, las dos partes reconocen la existencia de posiciones diferentes en cuanto al archipiélago. El quinto, los dos gobiernos reconocen que los puntos de vista, algunos puntos de vista de los isleños debían ser tenidos en cuenta. Un sexto punto, donde se formaba un grupo de contacto con Brasil, Estados Unidos y Alemania para lograr un acuerdo inmediato y una negociación inmediata. Y un séptimo punto, que buscaba que para el 30 de abril de 1983 se llegara a un acuerdo definitivo. El quinto punto suscitó algunos problemas, y en eso estaban, no eran problemas insalvables, era muy fácil resolverlos, dependía un poquito de la buena voluntad de las partes. El canciller argentino, el doctor Costa Méndez, aceptó esta propuesta en parte y prometió a Belaúnde Terry que lo iba a llevar a la Junta Militar para, a través de esto, lograr el acuerdo y que Buenos Aires, en este caso, que se llevaban a cargo las negociaciones, estuvieran de acuerdo con esto y se llegara a una definición del conflicto sin seguir escalando en el conflicto. Pero había un detalle. ya a esta altura de los acontecimientos, a Margaret Thatcher en el Reino Unido, casi que entrar en la guerra políticamente a ella y a su partido le convenían. Esto hizo que se escalara un poco más y que en ese 2 de mayo, mientras Belaúnde Terry, Costa Méndez, Alexander High, Francis Pym, que era el canciller de Inglaterra, se trataban de poner de acuerdo, el Conqueror, que era un submarino nuclear inglés, que había seguido por 30 horas a dar a General Belgrano, fuera del área de exclusión, y había tenido en su inicio la orden de no atacarlo si no ingresaba al área de exclusión, le cambian la orden y el ara General Belgrano es atacado y hundido. Con el ara General Belgrano se hunde un barco simbólico muy importante para nuestro país, pero además se hunde casi definitivamente como se probó después, las posibilidades de paz. Hubo un montón de errores en la negociación, pero hasta ese punto se podría haber llegado a un acuerdo que evitara que la escalada hubiera seguido. La historia sigue, se provoca la venganza argentina con el hundimiento del Schiffel por los aviones superetendar de la Fuerza Armada, y a partir de ahí la escalada sigue, sigue y sigue, y ninguna negociación posterior estuvo tan cerca como lo estuvo esa que les acabo de contar, de un acuerdo de paz, y un acuerdo que nos hubiera evitado muchas vidas humanas. ¿Por qué es importante todo esto? Porque nos enseña que a veces cuando los conflictos empiezan a escalar, y no me refiero solamente a guerras, sino a conflictos de todo tipo, conflictos sociales, conflictos entre países y conflictos entre provincias, conflictos entre sectores de la sociedad, se siguen escalando y se escalan y se escalan y se escalan. A veces se traspasa un límite donde volver atrás es muy difícil y las consecuencias no se pueden prever. Hay toda una enseñanza en el naufragio del general Belgrano, y toda una enseñanza que debemos llevar a cada uno de nuestros días cuando nos toque enfrentar una situación de conflicto. Los casos de heroicidad, como decía el padre, fueron un montón, fueron inmensos, y lo que se vivió fue inmenso y es importantísimo recordarlo, y es otro de los puntos a tener en cuenta cuando recordemos esto. Pero recordemos mucho esto. Esto de escalar en los conflictos, esto de estar al borde de la navaja siempre y permanentemente, es peligroso, porque a veces hay gente que cuando el conflicto escala, le conviene que el conflicto se termine produciendo, y esto hace que las consecuencias, como dije hace un ratito, sean imprevisibles. Pero como estamos en Viernes Santo, y vamos a tratar de terminar con una historia que terminó distinto, y vamos a reconocer que no se hace un acto de esto, pero es justo reconocerlo. En 1978, por ahí ustedes, ninguno de ustedes había nacido, algunos de nosotros sí, éramos algunos chiquitos, otros más grandes, pero estuvimos a punto de una guerra con el vecino país de Chile. Obviamente iba a ser una guerra mucho más larga, más prolongada y de consecuencias imprevisibles. ¿Qué tan cerca estuvimos de eso? Muy, muy cerca. Había tropas argentinas que habían pasado el límite de la frontera y estaban ya en la zona chilena. Pero acá, cuando hay un conflicto, en la parte diplomática se conoce como halcones y palomas, de ambos lados, no de uno de los lados, de ambos lados, hay palomas y halcones. Los halcones van y tratan de llegar al conflicto, tratar de ir a las últimas consecuencias del conflicto y si es necesario llegar a la guerra. Y las palomas, todo lo contrario, tratan de lograr que el conflicto se frene, se pare y se vuelva a una instancia de negociación. En el 78 había también, como en el 82, halcones y palomas. Palomas buscando la paz y halcones buscando el conflicto. De ambas partes, de Chile y de Argentina. Pero gracias a Dios, Juan Pablo II ofreció la mediación y esta fue aceptada. Y un cardenal, el cardenal Zamoré, se tomó el trabajo de llevar adelante la negociación, y en una negociación tan fuerte y tan hábil y con tanta buena voluntad, que las tropas que habían pasado del lado chileno volvieron, el conflicto se evitó y disfrutamos una paz duradera hasta el día de hoy con el vecino país de Chile. Dos situaciones, dos conflictos, dos mediaciones, dos resoluciones distintas, y la opción, como en ese momento, por ahí es nuestra. ¿Por qué es nuestra? En el 82, según una encuesta de Gallup, una encuesta que se llevó a cabo en Capital Federal, más del 80% de la población quería, en determinado momento, que el conflicto se produjera. No abrigaban esperanzas de un acuerdo pacífico, porque cuando se escala el conflicto, nosotros como ciudadanos, nosotros como sociedad, a veces nos prendemos en eso, y depende de los que tienen que dirigir, enfriar la cabeza y parar el conflicto. Esto no se produjo. Por eso depende de nosotros, en cada actitud que tomamos, que los conflictos no escalen posiciones hasta un punto de no retorno. Dos opciones, dos formas de negociar, dos objetivos y dos consecuencias. Tengamos presente lo que pasó en el 82 y tengamos presente también lo que pasó en el 78 y aprendamos cómo se resuelven los conflictos y que la ganancia a veces está en ceder un poquito para evitar un conflicto mayor. Que Dios bendiga y proteja a todos los que dieron su vida y expusieron sus vidas en el sur, y que nos sirva a nosotros para aprender algo, algo muy importante para el futuro. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.